dice el Señor, a su manada pequeña, porque tú estás refugiada. Conmigo, oh gran rey Melquisedec, cuando estés en dura prueba o en momentos de aflicción, no olvides la promesa. Es la edad del vencedor. No temeré, Señor. No temeré, porque tú estás conmigo, oh gran rey Melquisedec. Conmigo, oh gran rey Diablo se levante con toda astucia y maldad. La tercera etapa en pleno, Dios la manifestará. Conmigo, oh gran rey Melquisedec, no temeré, Señor, no temeré, porque tú estás conmigo, oh gran rey Melquisedec. Aunque pase lo que pase, nunca debemos temer, pues con nosotros está el Yo Soy, Dios de Israel. Conmigo, oh cede. No temeré, Señor, no temeré, porque tú estás conmigo, oh gran rey Melquisedec. No temeré, Señor, no temeré, porque tú estás conmigo, oh gran rey Melquisedec. Estás conmigo.